Sol. Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, y hoy en especial para Itziar. Happy birthday to you. A new fine soul in human skin, a struggle to survive, but learn to trust the wolf within and fight to stay. Estamos hoy un poco acelerados, tenemos todavía la comida en el garganchón. Vaya mañana más preta llevamos hoy en Pequeño Ternasco. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos abriendo con esta gente que se llaman... Uno de estos con nombrecito extraño. A ver, ¿dónde los tengo? Ya no me lo ha apuntado, fantástico. A ver si lo veo en algún sitio. Venga, que lo voy a presentar antes de que se acabe la canción inclusive. Se llaman Eidevolk y estamos escuchando el octavo disco de esta formación Viking Metal de los Países Bajos. El título del disco, Burban Berset, y este es su primer adelanto titulado A Wolf in My Heart, un lobo en mi corazón. Un lobo es lo que tenemos los ternascos dentro, en nuestro espíritu. Venga, vamos a ir saludando ya a los pequeños ternascos que tenemos congregados alrededor. Mira, hoy tenemos poquita gente, ¿eh? Tenemos a Eli, tenemos a Lokis. Vamos a ver para alguien más, si tengo por aquí en la lista de WhatsApp. Bueno, de momento nada más. Eli, Lokis, bienvenidos. Vamos ya, sin más dilación, con la primera sección del programa, con la noticia tonta. Adelante, Roxa Rosae. Casi 5.000 presos piden votar por correo el 28A. Más de doble que el 2011. ¡Ay, amor! Bueno, ¿qué les habrá dado a los presos por votar? Pues que viene la ultraderecha. Que viene la ultraderecha. Yo creo que es para eso, para que venga la ultraderecha, porque como... una buena parte de esos presos son todos políticos corruptos, ¿verdad? Ah, claro, es verdad. A ver si gana el PP y lo sacan. Deben estar pensando. Uno de los datos más sorprendentes que ha arrojado esta campaña electoral es el interés mostrado en votar por parte de la población carcelaria. En total, 4.880 presos han solicitado votar por correo en las elecciones generales del domingo. Fíjate, está calando el mensaje de que hay que votar hasta en los presos, ¿eh? A ver luego cómo es la participación, a ver si supera el 80%. Hay que destacar también el considerable aumento de las solicitudes para votar de esta manera en general. Ayer había oficinas de correos abiertas hasta las 12 de la noche, ¿eh? Y unas filas enormes también había esta mañana en las distintas oficinas. Se han podido ver en los programas estos de informativos de por las mañanas que había colas en un montón de oficinas porque todo el mundo quiere votar en estas elecciones del 28 de abril, en estas elecciones en las que nos jugamos tanto. Hay que ir a votar y hay que impedir que llegue al poder el trifachito, porque al trifachito no se le puede dar ni media. Y ni media se llama la banda que estamos escuchando hoy. Hoy, ahora, claro que hoy. No te jode, no va a ser ayer. Su tema, Sentado sobre los muertos. Y es el estreno de este nuevo sencillo de la formación punk rock de Carabanchel, Ni media, extraído de su más reciente trabajo, Ante el precipicio. Así estamos todos de cara al domingo. Hay que votar a la izquierda, hay que votar a la izquierda de verdad. Dije que no iba a pedir el voto, pero lo voy a hacer. Hay que votar a la izquierda de verdad. Encarcelado me tienes. No a los socialistas de los cojones, que ya sé que más de uno estáis pensándolo. Pues no, a la izquierda, me cago en Dios. Tanto indeciso ni tanta gaita, pero si sabéis todo que todos son unos ladrones y lo único que os dicen es que el Coletas es malo y os lo creéis, pues hay que votar a la izquierda. ¡Me cago en la puta! ¡Va! Esa terrascada, que no me falle, ¿eh? Venga, vamos a cambiar este país. ¡Me cago en todo! Me tenía que soltar. Está aquí Rosa Rosay haciendo como si me saliera humo. Me tenía que descargar. Castiga a quien te maliere. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Aquí estoy para morir cuando la ola me llegue. Y aquí estoy yo para amarte. Y estoy para defenderte. Con la sangre y con la boca. Bueno, saludamos también a Sergio, que está ya a la escucha. Saludamos a Nacho, que también ya nos está escuchando. Nos dice Sergio, ¿y no será que tienen miedo a Vox por lo de la cadena perpetua? Si me parece que miedo a Vox le tenemos prácticamente todo el país. Pero ya verás cómo sacan escaños. Me cago en la puta, qué sociedad de mierda. Y el alma que lo sostiene. We'll be right back. sabéis que sabemos, que todos sabéis, que sabemos, que ya lo sabéis. No se os escapa que estamos al tanto de que es algo que ya conocéis. Bueno, saludamos a Silvia, que también está a la escucha. Le agradecemos que además nos ha mandado bastante novedades. Creo que alguna de ellas va a sonar hoy. Bueno, que lo digo así ya, porque como no me acuerdo qué canciones me mandaste, Silvia, yo ya te las agradezco de por delante. Por supuesto, novedades. Como la que está sonando, que ayer fue bastante comentada en el grupo de las charradetas, de las charradicas ternascas. Pues aquí están, míralos. Estos son... Joder, qué día que llevo. The Hillbilly Moon Explosion. Y su tema Broken Moon, tema perteneciente a las The Sparky Sessions, unas sesiones de estudio en las que colaboró Mark Phillips con la formación suiza de rockabilly horror, o como se llame esto. Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. Bueno, pues ayer con el asunto de la entrevista con los Acero se me pasó poneros los deberes en el grupo de los pequeños ternascos. Pero hoy no se me olvida, ¿eh? Hoy a saco, todos y todas juntos, unidas, como la tribu roquera que somos, para comenzar a difundir desde el día de hoy hasta el día 25 de mayo, para petar las redes con ese evento del Más Alto Mata Podcast and Radio Rock. Yo el primero, ¿eh? No os preocupéis. Y Rosa Rosae también. Vamos a estar ahí como locos compartiendo. Pero necesitamos vuestra ayuda, es indispensable. Bueno, lo dicho, esta tarde os pondré esos pequeños deberes, esa pequeña estrategia de difusión para que nos echemos, realmente nos echemos un cable y llevemos a buen puerto esta primera iniciativa más así, con más pozo, más potente, que hacemos desde Pequeño Ternasco y desde asaltomataradiorock.com. Vamos con más novedades. La siguiente banda que nos visita son estos. Los incipientes nuevos ídolos brasileños del metal cuñadismo. Los Living Metal, que nos van a cantar una canción muy apropiada al estilo y al metal cuñadismo, como os estaba diciendo, que se llama Hail Through Metal. Madre mía, que vienen los True Metal. ¡Socorro! Este es el segundo sencillo de lo que será el primer larga duración de esta banda, que me tienen a mí flipado la cantidad de apoyo que está recibiendo sin tener ni un solo disco. En el videoclip de esta canción, que podéis ver también en el artículo que compartamos esta noche, hay un montón de artistas de rockstars apoyando, dando su apoyo a los Living Metal. Impresionante. Para mí no son más que un refrito de los Manowar, pero bueno. Ahí están. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahora estamos escuchando lo nuevo de Valdés, una de las bandas que estará en el Más Alto Mata Podcast en Radio Rock. Nuevo single extraído del Viajero Multicolor, este Somos los Buenos. El Viajero Multicolor, que es el más reciente trabajo de la banda liderada por el hijo del mítico Hermes Calabria, de los Barón Rojo, ahora de los Barones. Valdés, Somos los Buenos, claro que sí, ya lo sabes tú bien, ya. Siempre libramos al mundo del mal con el último aliento. No te vayas a rendir ahora, necesitamos el último esfuerzo, ha llegado la hora. Tocaremos el cielo. Resulta que tú y que yo somos lo mismo. Somos ganas de reír y llorar. Somos cielo y abismo. Somos suerte de caer en tus manos. Pena de no conocerte. Somos agua y aceite. A veces miedo a perderte. Mira, muy bien Silvia, que me marca que esta es una de las que me mando. Pues fantástico, muy bien, muchas gracias. También es verdad, valdría para balada para el final, pero aprovechamos para ir presentándoos a las bandas que van a ver en ese Más Alto Mata Podcast en Radio Rock. Y un comentario del amigo Lokis que se me había pasado, mira que hoy hay poca gente y ahora sí se me había pasado. Que dice que hoy... Hostia, qué tremendo el Emilio. Dice, hoy estoy con los cascos para que no se oiga. Me he hecho un chamizo con cuatro palés. Hoy no me encuentra ni Perry Mason. Flotando en el viento. Está aquí. A un pase Loki, sí señor, qué grande. Está aquí, flotando en el viento. Sí. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! Oh, oh, Alicia, en el país de la Alicia, de los macabras que la vician, la mujer Alicia. Polimamos la malicia en el país de la malicia. Y no puedes saber. Bueno, esta creo recordar que también nos la mandó Silvia y es lo nuevo de Sabaton. Y no es que saquen nuevo disco ni nada, es que los han pillado para grabar una de las canciones de la banda sonora de un videojuego. Videojuego llamado World of Warships, Mundo de Barcos de Guerra. Y muy acertadamente la canción que han grabado ellos se llama Bismarck, como aquel famoso acorazado. Esta es la novedad por parte de la formación sueca Sabaton, heavy metal clásico e histórico, de la mano de estos suecos. Bueno, al episodio de hoy le hemos llamado Endgame. Y no solamente porque hoy se estrena la última película de Los Vengadores, sino porque también estamos ante la jugada final con el tema de las elecciones. Hemos aprovechado de todo un poco. Pero ahora, evidentemente, dejamos el apartado electoral del nombre del programa y nos centramos en la saga de superhéroes más famosa del planeta, la película más esperada de los últimos tiempos, como es este Avengers Endgame, que se estrena hoy. La premier mundial de Vengadores Endgame reunió este pasado lunes en Los Ángeles a todos los actores que han participado en la saga de Marvel, quienes fueron llegando poco a poco a la alfombra roja, donde pudieron interactuar con todos los fans. En New York City la estrenarán hoy, como en el resto del planeta. La premier fue en Los Ángeles. Bueno, pues en esa premier, de manera inesperada, un hombre vestido de Capitán América se arrodilló delante de su novia, que iba vestida de Peggy Carter, para pedirle que se casase con él. Ante el sí de ella, como no estaba preparado, el de Capitán América y el de Peggy Carter. Menuda sorpresa se llevó la novia, no te jode. Ante el sí de ella, los dos sellaron su compromiso con un beso, mientras todos los testigos se dedicaban a aplaudir. Pues mira, aquí pone que Vengadores Endgame se estrena el 26 de abril. Pues yo pensaba que era hoy. Te lo juro que pensaba que era hoy. Pero bueno, sí, tiene su aquel, porque en España las películas se suelen estrenar en viernes. Pues bueno, la película superará las 3 horas de metraje, lo que convertirá... Todos bien meados antes de entrar, ¿eh? Todos bien meados antes de entrar, que 3 horas y nada de bebida. O sea, tiene que estar los de los cines contentísimos. Lo que convertirá la última aventura de los Vengadores en la película más larga que ha hecho jamás Marvel Studios. Ante la extensa duración, la compañía se está planteando hacer un intermedio. Tradición, por cierto, que se ha perdido y que antiguamente se hacían las películas más largas. Bueno, yo creo que se hacía en todas las películas. Antes las películas no solía superar en mucho los 90 minutos y siempre había un descanso. Yo sí, al menos lo recuerdo de bien pequeño, ¿eh? Bueno, el caso es que la peliculita viene causando expectación en todo el planeta, entre los millones y millones y millones de fans que consiguen captar. Ojo, la red de influencers que tienen, de youtubers haciendo... Te puedes perder, viendo los vídeos de cada uno de ellos. Nosotros estamos suscritos a uno que es muy divertido, que se llama Pelicomic, de Costa Rica, y que lo hace muy bien. Es cortito y la verdad que el tío engancha. El resto son una bazofia todos, pero el tío este lo hace bastante, bastante bien. Y además no mete spoilers, porque esa es otra de las cosas que ha pasado, que ha sucedido, que ha habido muchísimo spoiler y la gente está bastante cabreada. Con tanto pase de la película para saber cómo reacciona el público, con tanto pase previo, pues ha habido mucha gente que ha colado las cámaras y han pasado no la película entera, pero sí varias escenas claves, ¿no? Lo que ya han hecho spoilers. Y la gente anda bastante cabreada con esto. Pero bueno, la premier está en Los Ángeles. Al final, la pareja esta se lo propusieron y consiguieron ser los protagonistas principales de esa gala, de esa premier de Vengadores Endgame, sellando su matrimonio ahí delante de todo el mundo, vestidos como sus personajes favoritos. Simplemente esperamos que esta cosa tan preparada y tan postiza, que a lo mejor solo tenían preparado de que iban al cine disfrazados, pero a lo mejor ya no sabía que le iba a pedir matrimonio. Ah, pues podría ser, pero lo dudo. No sé, a mí me da la sensación de que si van los dos disfrazados, son los dos bastante frikis. Son frikis, claro, por eso me han disfrazado, porque son frikis. Bueno, sí, tiene razón. Le he restado yo romanticismo a esto y puede que tenga todo el romanticismo del mundo. En cualquier caso, Rosa, Rosa. Sí. estas cosas son muy postizas y estas peticiones masivas es una cosa que tiene que ser íntima y privada. Los americanos son así. Una cosa que tiene que ser íntima y privada, ¿eh? Puede hacer que ese matrimonio acabe en naufragio. Naufragio, que es precisamente el título del tema que estamos escuchando ahora mismo de los Whiskey Caravan. Bueno, pues este tema, Naufragio, es el single que lanza en este 2019 el quinteto madrileño, extraído de su trabajo de 2018, La guerra contra el resto. Pues nosotros aquí también estamos haciendo La guerra contra el resto, en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Moral! Sueño que no queda nada, que todo está perdido. Hice hogueras con los mapas por no morirme de frío. Que nadie viene a buscarme, que todos me han vendido. Que cada noche regreso a esperarte dentro de mi barco hundido. Tremendo, tremendo el DJ Tongo este. Hace muchas canciones, pero la única que me gustó para hacer cuña fue esta. Venga, vamos el, con... El inglés de la mina el también. Sí. Pero es el minero también. Este es minero y perdió su corazón con Pico y Barrena. Siguiente titular, Roxa Rosabe, por favor. Gana una batalla legal tras ser multada por no agarrarse la barandilla de las escaleras mecánicas hace 10 años. ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué la tiene que multar por no agarrarse a la barandilla? ¿Pero quién cojones agarra la barandilla? ¿Nadie se agarra la barandilla? ¿Quién le multó? Pues un policía estúpido. Que uno de estos que tenían poco trabajo. Vio a la moza y dijo, a esta tía la voy a joder hoy. A la única, ¿no? Todos los demás que no estaban agarrados. Igual no iba ya sola. Igual iba ya sola. Vamos a ver si nos lo cuenta. Sola. Igual. Vamos a ver si nos lo cuenta el texto de la noticia. La semana pasada la Corte Suprema de Canadá escuchó el caso de Bella Kosoyan, una mujer que estaba en una estación de metro, estaba en la estación de metro de Laval en 2009, cuando un policía se acercó y la dijo que obedeciera una señal cercana a unas escaleras mecánicas que decía precaución, agárrese a la barandilla. Ella había utilizado las escaleras sin sujetarse. La mujer discutió con el agente, por supuesto, le diría, ¿y qué pasa? ¿Que solo soy yo y el resto qué? ¿Pero por qué me tienes que venir a tocar los cojones? ¿Pero qué te echo yo a ti, mameluco? Y fue detenida. Y le pusieron una multa de $100 por no obedecer la señal y otra de 300 porque no se identificó. ¡Date señal DNI! ¡Tonto el culo! Un tribunal municipal la absolvió en el año 2012. Pero para ella no fue suficiente. Su honor había quedado mancillado. Así que presentó una demanda contra la ciudad, el oficial y la empresa de transporte. Demanda que perdió dos veces hasta que se retomó el caso en la Corte Suprema de Canadá el año pasado. ¡Ojo! Esta es la versión canadiense de Don RQR, ¿eh? El abogado de Kosoyan, Aymar Misakila, joder, pues para ser canadienses, claro, es un país con mucha inmigración. Iba a decir, vaya nombre, ¿no? Si me dicen que esto es Beirut, me lo creo. Bueno, pues su abogado expuso en el juicio que el caso es una cuestión de libertades civiles y alegó que la gente no tenía derecho a exigir el nombre de su cliente porque sí, y que ella tampoco tenía obligación de prestar atención a la señal. Por su parte, la defensa de la empresa de transportes explicó que las acciones del policía fueron razonables y que el malentendido se podía haber evitado si Kosoyan hubiese claudicado y se hubiera identificado. Finalmente, el juez Clement Gascón, hombre, buen nombre para un juez, ¿no? Clemente. Esto sí que pasa poco, ¿eh? Que los jueces se llamen Clementes o que sean Clementes. Pues, como os digo, el juez este Clement Gascón le dio la razón a Kosoyan al considerar que si se multase a cada persona que no se sujeta a las escaleras mecánicas, se pondrían cientos de multas por hora. Pues hombre, a ver si se trae este juez a Españistán y dejamos de ver sentencias de estas anormales, estúpidas, bizarras, increíbles y lamentables y estúpidas. Porque ojo que tenemos de ese tipo de sentencias en este país en el que nos ha tocado vivir. Bueno, después de volver a quedarme a gusto con la justicia españistaní, vamos a hilar, venga, vamos a hilar. ¿Qué es lo que pensaría esta señora? ¿Qué es lo primero que se le pasaría por la cabeza a esta señora el momento que oyó la sentencia? ¿Qué es lo primero que se le presentaría? Yo estoy convencido de que le ponen delante al policía y lo primero que le dijo fue: ¿y ahora? ¿Ahora quién se ríe ahora? O en perfecto inglés canadiense, who's laughing now? Que es el nuevo tema, el tema adelanto de los Hollywood Vampires. La banda del actor Johnny Depp junto a Alice Cooper y Joe Perry, guitarrista de los Aerosmith, tiene nuevo disco en ciernes. 16 cortes que verán la luz el 21 de junio bajo el nombre de Rise. Este Who's Laughing Now, ¿quién se ríe ahora? Es el primer adelanto. Aquí los tienes, Hollywood Vampires, sonando en Pequeño Ternasco. Gallantry, guarantee, chivalry, pig disease, clergy sleaze, on their knees, begging please for his own reprieve. All the things you don't say. Stumbling through the speeches that preaches on the blog. Pretty bride, DSI, great divide, classified, winning by a landslide. What a ride. Everything you don't say never matters anyway. Ha, ha, ha, ha, ha. Who's laughing now? Now, man. Oh, man. Ha, ha, ha, ha. ver, que hoy debemos tener problemas con el WhatsApp y la cobertura. Todo el dios aquí. Estaba echándole un repaso a todo lo que habéis comentado. Voy a decir rápidamente que saludos para San Javier, que ha llegado al final, pero ha llegado. Ha llegado justico para escuchar a su paisano que cierra todos los jueves. El programa llega a su fin, llega también el final de la semana ternasca, de esta semana de resurrección, que ha sido más que nada una semana sin programa, una semana con programa. Porque la semana que viene, no es que no vaya a haber programa, pero va a haber programa solamente un día, va a ser el jueves. En un principio os había comentado que habría programa lunes y jueves, pero tengo que estar en Madrid 3 días, lo cual me va a impedir que lunes, martes y miércoles os prepare el programa como hago habitualmente. Así que nos vamos a despedir hasta el jueves que viene con el protagonista de todos los jueves aquí en Pequeño Ternasco, que como siempre, cada semana, ya sabéis que cierra los jueves, cierra el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún puñetero lugar del pinche planeta. Hoy cerramos la semana ternasca con este tema que se cuenta con uno de mis favoritos de toda la discografía de Barricada, este Vieja Satisfacción. Tema que aparecía en el Por Instinto, el álbum más vendido de los Barricada. Vieja Satisfacción, los jueves cierra el Boni. Vieja Satisfacción. Joder, no sabía yo que esto de las escaleras mecánicas iba a impactar tanto, ¿eh? Que si a una mujer en China se la tragaron, que si yo me la subo y me la bajo corriendo y pego un brinco para que no se me traguen, pero bueno, qué fobias más raras, ¿no? Pues nos vamos a pirar, Roxa Rosae, no hasta el lunes que viene, sino hasta el jueves que viene. Muchos besos, abrazos y hasta la semana que viene. Destino a la cascada por ahí, a la cascada.